¿Qué voy a hacer si ya no tengo tu amor? Me perderé en otros brazos y buscaré en otros labios el sabor de otra mujer. No, mejor no, eso no me servirá. Porque al sentir otros brazos y probar miel de otros labios, en mi mente tú estarás. ¿Qué voy a hacer para arrancarte de mí? Ay, ya sé. Voy a buscar mis amigos y dejaremos sin vino todos los bares de aquí. No, mejor no, eso de nada me ayuda. Porque esa sonrisa tuya y esa boquita tan pura en mi delirio me abruma. Aunque no me quieras, te seguiré recordando. No me queda otra salida que esperar a ver si un día tú regresas a mi lado. Aunque no me quieras, yo te seguiré teniendo. Aunque si en mis fantasías yo sueño que te hago mía y te seguiré teniendo. Aunque no me quieras, te seguiré recordando. No me queda otra salida que esperar a ver si un día tú regresas a mi lado. Aunque no me quieras, yo te seguiré queriendo. Aunque si en mi fantasía seguiré teniendo, aunque no me quede.